Entre nosotros un gran profeta apareció. Entre nosotros un gran profeta apareció. Dios visitó a su pueblo. Dios visitó a su pueblo. Quiero exaltarte a ti, mi Dios y mi Rey, y bendecir tu nombre para siempre. Quiero bendecirte a ti mientras viva, y alabar tu nombre por siempre. Entre nosotros un gran profeta apareció. Entre nosotros un gran profeta apareció. Dios visitó a su pueblo. Dios visitó a su pueblo.